Cone Fernández. En deportes. Bien, Cone Fernández, ¿estás por ahí? Silvio, sí, Oscar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, Ignacio, ¿vos? Bien, todo bien, por bueno. Suerte, todo bien. Dale, hay un Excelente. Montón de cosas que tenés para contarnos, me parece. Sí, sí. Y acá te reclaman. Sí, muchísimo. Como decías, Nacho, estoy hablando del operador, tiene un problema con la actualidad, me dijo, no sé qué le pasó. No, al revés, decía, me imagino que va a hablar de actualidad y no de efemérides, digo. Ajá. Y no sé por qué decir. No, por supuesto. Hay que hablar de las dos cosas, me da la sensación. Sí, tenés que hablar de las dos cosas. Mira, me pongo de tu lado ahora, porque venía con el colectivo, pasé por acá por el obelisco, estaba la gente de River festejando. Yo me pongo siempre del lado de nuestro columnista. No, bueno, pero también del lado del operador. Ah, no. El operador tiene que estar ojo bien. Al piojo. Ojo, que el columnista no puede apagar los micrófonos. No, el operador sí. Te puede cortar, te baja, te sube. No. Bueno, dale, Ignacio. De los dos lados por las dos. Nuestro Nacho. Adelante. Nacho González. Cone, ¿cómo es que Cone Fernández. Cone Fernández, bueno, dale. Su nombre artístico. Víctor Hugo le dice Cone. Cone Fernández. Hacé oídos sordos con todo lo que te han dicho. Voy a grabar. Bueno, sí, fecha importante. Dale. Sí. A ver, decime. Te decía, fecha importante en el día de hoy. Hoy es 9 de diciembre, fecha grata para el hincha de River. Ajá. Se recuerda los 3 años de la obtención de la Copa Libertadores. Ajá. 2018. Que le ganó a River en Madrid. ¿Sabes que, Oscar, tengo la suerte o no de estar a 15 cuadras del Estadio Monumental? Upa, claro. Sí, sí. Esto cerca. Explota. Claro. Sí, esto explota, te imaginarás. Sí, la sí, gente sí. De River se iba del el obelisco a la cancha. Claro, pasaba por la vieja cancha que queda en Alcorta y después iba para el Monumental. Claro. Además, a todo esto, sumarle la continuidad de Marcelo Gallardo como técnico de River, me parece que era la gran noticia que esperaba el hincha de River, poder ir al Monumental a festejar este aniversario y también tener esa oportunidad de agradecerle de alguna manera a Gallardo, no solo por el título que obtuvo en Madrid, sino también de esta continuidad que te venía diciendo y de tener un 2022... competitivo uh-huh. en todos los aspectos, tanto en Libertadores, que River clasificó, Copa Argentina, Copa, cualquier copa que el River hoy en día se proponga, de la mano de Gallardo uno creería que debería competir. Así que contento el hincha de River, festeja el hincha de River en el día de hoy, y que también festeja es Boca, porque en el día de ayer obtuvo la Copa Argentina y la clasificación de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Me parece que para el hincha de Boca era más importante esto que te vengo mencionando, no tanto el título en sí, sino haber clasificado de manera directa a la Copa Argentina. Si no la ganaba, había muchas posibilidades que tenga que ir a la fase previa, que son partidos de ida y vuelta, en este caso son dos, fase 1 y fase 2, y la verdad que es complicada esa fase. San Lorenzo la vivió el año pasado, quedó eliminado con el Santos de Brasil, porque es a sorteo, te puede tocar cualquier cosa, desde un equipo de Venezuela, que sería un rival menor para Boca, hasta un equipo brasileño, que sería un rival muy difícil para Boca. Sí. Y más teniendo en cuenta cómo juega Boca, porque si bien ayer obtuvo el campeonato, también de alguna manera sí, fue una continuidad de lo que viene haciendo, de lo que viene siendo este 2022 para el conjunto Xeneize, que no juega bien al fútbol, pero que gana. El objetivo se cumple, no con las mejores armas, pero hoy en día, ¿qué le importa al hincha de Boca? Tiene un título más y tiene la Copa Libertadores en la fase de grupos. Así que contentos de los dos lados. Este país que se ha convertido de alguna manera en este término nuevo que han inventado, que a mí me encanta, Bober. El famoso Bober, que se habla de Boca y de River constantemente. Pero también hay una realidad. Tanto River como Boca son los equipos que más ganan. Si bien Colón ganó la Copa de la Liga Profesional hace un par de meses, River y Boca se encamina todo como para que siempre estén en finales. Y ante el poderío, no solo económico, sino también futbolístico que tienen ambos equipos, terminen ganando, terminen levantando los trofeos. Ayer Boca no jugó mal, te venía diciendo, pero sin embargo le alcanzó con tener cuatro buenos defensores, un buen arquero, ataja penales, y le alcanza con eso, y nada más que con eso, para ser campeón. Pero bueno, como te decía, para el hincha de Boca hoy es toda alegría, clasificación directa a la Copa Libertadores, un nuevo título, 71 tiene el conjunto Ceneice, 68 tiene River, 3 de diferencia, podrá cortar uno la semana que viene River cuando juegue la super final con Colón de Santa Fe, reúne al campeón de la Copa con el campeón de la Liga, así que tendremos una super final y esperemos que también se realice la final entre Boca y River, el campeón de la Copa Argentina con el campeón de la Liga, pero bueno, en estas cosas que tiene la AFA tan ordenadas, todavía no lo confirmó, porque están esperando a ver si Colón le gana a River para ver si hacen el supercampeón del 2022, del 2021, que sería el ganador de esta Copa que se va a jugar entre Colón y River, contra el ganador de la Copa Argentina, pero bueno, no se sabe todavía. Viste que la AFA es muy ordenada en todos estos aspectos. Sí, claro. Sí. Así que veremos qué sucede, pero seguramente en marzo del año que viene tendremos un superclásico por un trofeo. Se va a disputar también esta fecha número 25, la última, no puedo creer que estoy diciendo la última fecha de la Liga Profesional. Se termina. Yo me quejaba de que el torneo, se tendrían que hacer torneos largos de ida y vuelta, pero la verdad que este torneo se hizo interminable, porque encima River ganó el torneo con 3 fechas de anticipación, lo cual lo hizo más largo todavía. Sí, claro, claro. Pero bueno, se termina y lo único que hay en disputa son los lugares en Copa Sudamericana. Ajá. ¿Te acordás que te venía mencionando que hay una tabla anual del 2021? Los primeros 6 con ganadores de distintas copas clasifican a la Copa Libertadores y los otros 6 restantes van a la Sudamericana. Bueno, lo que resta saber es qué equipo va a ir a la Copa Sudamericana. Se va a jugar el sábado a partir de las 5 de la tarde, el clásico en Santa Fe entre Unión y Colón. Acá Unión necesita ganar para meterse en Sudamericana. Mismo horario, Rosario Central, Huracán, ambos dos pueden meterse en la Copa Sudamericana. Me parece el partido más atractivo que tiene estos 5 que te voy a mencionar. Uh-huh. Racing, Silvia, anotá, que dale, necesita dale, ganar dale, también para... Acá tengo la virome, dale. Juega el sábado 5 de la tarde en su cancha contra Godoy Cruz. Ajá. Racing que no viene bien, Silvia, la verdad. No, ya sé, es casi una lágrima, Nacho. Es casi una lágrima. Dirigió 7 partidos Gago, perdió 5. El nuevo técnico que tiene el club de Avellaneda necesita ganar para meterse, así que seguramente hagan fuerza a todo el mundo racinguista para estar en la Copa Sudamericana. Patronato Gimnasia La Plata, también el Lobo Tripero puede meterse en Copa Sudamericana, y Argentinos Sarmiento de Junín. Así que viva la radio el sábado, 5 partidos al mismo tiempo. Estaremos, por supuesto, con relatores. Para que sepan también, 22 horas, Boca va, seguramente, ante su gente, va a festejar no solo la obtención de la Copa Argentina, sino que a las 12 de la noche será 12 del 12, el día del hincha Ceneice. Claro, así que, 12 del 12. Sí, claro. Mira qué tan importante es Boca dentro de nuestro fútbol, obviamente es inmenso, pero que pasó el partido de 21:30 a 22 horas para que finalice ahí nomás, cerquita de las 12, y se puede armar una especie de show, festejando el hincha de Boca. Siguen de jirafa, digamos. Y, de gira. Claro, la famosa jirafa, jirafa. Un ratito antes, 19:15 en Tucumán, River va a finalizar el torneo frente a Atlético Tucumán. El domingo 3 partidos, San Lorenzo Newell's, Defensa y Justicia Lanús e Independiente Oscar, que ya se metió en la Copa Sudamericana, va a visitar a Talleres de Córdoba 21:30. El lunes se cierra todo, 20 horas, Banfield, Arsenal. Oscar, lo último que te quería decir, la semana pasada arrancamos hablando sobre los juegos panamericanos de sub-23, que se iban a finalizaron, Argentina terminó en el medallero, en la sexta ubicación, 73 medallas, muy bien, 19 de oro, 22 de plata y 32 de bronce. En la, con respecto a las de oro, te venía mencionando lo de canotaje, hubo natación, pero también destaquemos lo del handball femenino, que viene creciendo inmensamente, lo del tenis doble mixto, lo del tenis individual femenino también, vela, que siempre nos da una alegría, judo también, que nos da alegrías. Así que la verdad que hay que estar atentos para lo que será en Santiago de Chile, el 2023, los Juegos Panamericanos, para así ahí clasificarse a París 2024, uh-huh. que lo tenemos a la vuelta de la esquina, sí, lo que sí. serán los nuevos Juegos Olímpicos. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. ¿Listo, Nacho? Cone Fernández, Nacho. Listo el pollo. Perfecto, bueno, Cone. Dale. Muchas gracias. Gracias, un abrazo no, grande. Buena semana. Ignacio, para mí sigue siendo Ignacio. Cone Fernández. Víctor Hugo le dice Cone. Voy a buscar ese audio y lo voy a poner. Si encuentro ese audio donde te dice Cone Fernández, ¿cómo es esa voz que no me sale nunca? Bien, Cone, muchas gracias. Dale, Cone, gracias. Hasta el jueves. Chau, chau.